Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Tú, como piedra preciosa, como divina guía, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que de mi mujer yo te pude querer con todita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor que me hiciera valer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos escuchado la participación de los Dandies. Esto se llama Gema convertida en mujer, dice la letra. Pues hablando de los chachales utilizados en las poblaciones indígenas de Guatemala, extendiéndose a otras regiones del país, incluso a las etnias no quichés, es el caso de los lazos de matrimonio de las verapaces o collares de cuentas de cristal de Zacatepeques. El término chachal predominó a pesar de que los idiomas vernáculos de otras etnias también existen palabras para nombrar a estos objetos, como la palabra chenaj, o en cachiquel, o uj ekki. En la época prehispánica, las joyas que hacían con jade, piedras verdes, conchas, hueso, obsidiana, se fabricaban pectorales, orejeras, norigueras y también besotes. A pocos años del contacto empezaron a caer en desuso y fueron sustituidas paulatinamente por los collares que trajeron los europeos. Precisamente esto del cual estamos platicando, de lo que son los chachales, joya con historia que perdura con el tiempo. Vamos a seguir platicando de esto. Y saludos para Carlito Xicará Chocolán, que nos sintoniza por el Parque Bolívar, también para doña Consuelo Guerra, ella siempre recordando y suspirando por Jutiapa, porque aquí hay mucho frío, allá delicioso calor. Felicidades pues para doña Consuelito, así es, y también para Carlitos, para doña Connie Guerra, Carlitos Xicará, que nos sintonizan esta mañana. Vamos a complacer a nuestros amigos con esto que dice así. Voy por la vereda tropical. canción, canción de amor y de ansiedad. Con ella fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor. Y me juró quererme más y más y no olvidar jamás aquella noche junto al mar. Alberto Beltrán nos ha interpretado Vereda Tropical. Pues hablando de chachales, que son una belleza histórica y una magia, antiguamente se acostumbraban que las expediciones que salían de Europa llevaban en sus naves herramientas de metal, espejos de acero pulido y otros objetos que pudieran atraer la atención de los habitantes de los territorios de ultramar. Estos servían para facilitar el contacto con algunas tribus, hacer alianza con caciques o para hacer intercambios por alimentos como agua, objetos de valor o especies que los comerciantes podían vender en Europa a precios muy, pero muy elevados. Las cuentas de cristal, especialmente las fábricas de la isla del Burano, Italia, también viajaron en las naves que llegaban a la América y Asia. Desde los primeros años del siglo XVI se sabe que estas artas se canjeaban por valiosas perlas en la isla de Margarita, en la costa de Venezuela. Para los lugareños, las artas de vidrio eran exóticas, raras y muy valiosas, razón por la cual estas transacciones eran favorables para todos los implicados. Es la historia de esta belleza. Bueno, vamos a continuar y complacer con nuestros amigos que esta mañana nos están sintonizando a través de la emisora de la familia. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Música. pasaste a mi lado con cruel indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras. Te hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó. Cien años pienso en ti. Hemos escuchado la participación de los tres caballeros que nos han interpretado 100 años. Bueno, pues vamos a seguir platicando de los chachales. Fíjense que dentro de los obsequios que Hernán Cortés llegó a intercambiar con Moctezuma se encuentra el collar de cuentas de vidrio que el conquistador colgó en el cuello del monarca en reciprocidad de Tleatoni, que era el emperador. Se dieron varios regalos, entre ellos varias joyas. Este encuentro quedó registrado en una de las láminas del Códice de Durán. Con las primeras mujeres españolas llegaron también los collares, las callaradas con gargantía y también rosarios de cuello, que en muchos casos se obsequiaban a las mujeres como dote antes, así es, como un dote antes de casarse, antes de contraer matrimonio. Vamos a continuar con el programa, apreciables amigos. Saludos para don Casimiro Sánchez, que nos sintoniza por el barrio Las Flores, y le complacemos con esto que dice así: canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Porque nada tengo, quiero que conozcas toda la verdad. Yo nací de pobres, así quiso el destino, mas también los pobres tienen derecho de amar. Tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego mi alma entera y desnuda, y prometo amarte

ganas de verte muy cerca y te vine a buscar. Yo sé bien que perdí la partida y sé bien que humillaste mi amor, pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar. Que vuelvas, que vuelvas tan solo una vez, pero que vuelvas, mi cielo. Yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas. Si quieres mi vida, mi vida te doy. Que más da que la gente nos diga, conozco a los vuelvas. Si quieres mi vida te doy. Que más da que la gente nos diga, conozco a los dos. La participación de María Luisa Landín con esto que dice, conozco a los dos. Con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Casimiro Sánchez, que nos sintoniza en el barrio Las Flores. Saludos para Julio Eduardo Xicará Castañeda, que nos está sintonizando en el barrio, vamos a ver, allá en la colonia El Cervecero. Pues continuando con la historia de los chachales, entre los obsequios precisamente con las primeras mujeres españolas que llegaron también, las collaradas, gargantías, rosarios de cuello, que en muchos casos se obsequiaban a las mujeres, como principalmente a las que ya estaban por casarse, y que con el tiempo esta tradición también se adoptó en nuestras tierras y aún se practica en lugares como Salamá, donde se acostumbra que las novias reciben el jaguar que usarían el día de su matrimonio, que incluye algunas joyas, entre las que se pueden mencionar los collares de monedas de plata, corazones de novia, lazos de matrimonio o anillos con símbolos asociados a la alianza matrimonial, como dos manos entrelazadas, palomas que unen su pico, y así, etcétera, etcétera. Los collares, llamados también chachales. Vamos a continuar con esto a través del programa y vamos a complacer a los amigos que están solicitando esto que dice así. Me hicieron tus labios.

he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Senderito de amor. Hemos escuchado a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos agradeciendo los mensajes a todos los amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, principalmente de las historias que hemos estado precisamente comentando a través del programa de esta mañana. Pues hay unas costumbres de ensartar monedas en los chachales, como les comentaba, que proviene de las mujeres moriscas que anhelaban o soldaban en sus collares los plateros que empezaron a usarla para hacer dijes, recordándola en una forma de pájaros, estrellas o corazones que se entrelazaban con argollas para darle movimiento. En Zacapulas se elaboraron medallones soldando monedas de distintos tamaños que se adornaban con motivos vegetales y figuritas de animales. Del Medio Oriente también llegaron algunos amuletos que se usaban en la península ibérica y que provienen de la tradición judía o musulmana, como es el caso de las lágrimas de coral o el azabache, que se adornan con plata. Bueno, pues continuamos con el programa de esta mañana a través de la emisora de la familia y vamos a complacer a quien solicitó esto, que dice así. Qué bonito qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor. Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí, quiero que tus manos me hagan mil cariños. Quiero estar en ti, dame más amor, pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto, pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más no me aguanto. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Si algo en mí cambió, te lo debo a ti, porque aquel cariño que quisieron tanto me lo diste a mí. Qué bonito amor. Qué bonito amor, la voz del recordado Jackie Javier Solís en el programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Un agradecimiento a las personas que se están reportando por el hilo telefónico allá en la capital centroamericana de la fe, en sintonía, Luisito Eduardo, Elenita y también Luis Antonio, felicidades, ya descansando después de las fiestas julias en honor al patrono Santiago Apóstol. Bueno, pues vamos a irnos en estos momentos al corte comercial y lueguito regresamos.

que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Bueno, pues saludos para Patricia Galindo en la zona número 4, que ha solicitado Noche de Ronda. Muy bien, felicidades pues a los amigos que se están reportando y también solicitando las canciones que las hacen vivir y recordar momentos bellos del ayer. Y nosotros por acá platicando que del Medio Oriente llegaron algunos amuletos que se usaban en la península ibérica y que provienen de la tradición judía o musulmana, como en el caso de las lágrimas de coral o el azabache, que se adornan con plata. Esto es porque estamos platicando de los chachales, del chachal. Se creía que las monedas que colgaban cerca de los senos de las mujeres que amamantaban a las criaturas auguraba buena fortuna para el futuro de los pequeños. En los collares también se insertaron cuentas blancas de vidrio. Así es, cuentas blancas de vidrio, nácar o porcelana llamada de leche, que en el pensamiento popular de las personas quería decir que servían para que las mujeres produjeran buena y suficiente leche para poder amamantar a sus hijos. Esta era precisamente la creencia. Vamos a continuar con esto a través del programa y vamos a complacer a nuestros amigos que se están reportando. Y claro, aquí complacemos con esto que dice así. Noche, no te vayas, quédate con nosotros para siempre. Tú que sabes que somos dos amantes, que vivimos dos vidas diferentes. Noche, no te vayas, míranos qué felices nos sentimos. En un mundo de amor incomparable, en un mundo que nunca conocimos. Si la gente la espalda nos da por las leyes haber quebrantado, que nos diga quien quiera juzgar. Si en su vida jamás ha pecado, noche, no te vayas, déjanos en tu manto eternizarnos. No queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos. Noche, no te vayas, morir que separarnos. Noche, no te vayas. Bueno, hemos escuchado a través del programa de esta mañana la participación de Gloria Lazo con esto que dice Noche, no te vayas. Bueno, pues para protegerse del demonio, como dicen las brujas, se utilizaron los cascabeles y las campanillas, los dijes en forma de pescado. Protegían el aparato reproductor femenino y a las criaturas dentro del vientre materno, al ser colocados sobre el vientre femenino. Se usaron también los exvotos para pedir así también, o atestiguar algún milagro. Las conchas o los caracoles se asociaron con la fertilidad. El cristianismo aportó rosarios de cuello, relicarios y medallas de imágenes, o santos, si usted quiere, que reflejaban la devoción de sus propietarias y a los que en algunos casos se les atribuye poderes de sanación, además de los crucifijos que servían para proteger a sus dueñas contra el mal. Estos también son chachales, del cual estamos platicando a través del programa de esta mañana. Vamos a continuar con la parte musical a través de este Jueves de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. A través de este Jueves Inolvidable de Boleros, la Sonora Matancera nos ha interpretado Aunque me cueste la vida. Bueno, pues los collares, la leonesa del Museo de las Alhajas de Bañeza, León, España, y chachal tradicional guatemalteco, es un medallón de sacapulas del siglo XIX con caracoles, así campanillas y monedas de plata sobre el huipil de Santa Lucía, Utatlán. Hay otro de los datos importantes que es también lo que le llaman el mal de ojo. El mal de ojo es una creencia originaria del Medio Oriente que fue llevada a España por judíos y musulmanes, quienes creían que una persona es capaz de causar daño a otro enfrentándose por medio de una mirada. Se cree que el prejuicio puede prevenirse mediante el uso de objetos que capturen la mirada antes de que éste llegue a un individuo. Para eso se usan dijes o colgantes brillantes, semillas, cuentas de color rojo o también de azabache, que al llamar la atención pueden atrapar el daño, evitando que éste llegue a la persona. Estos elementos se incorporaron a la joyería para defender a quien los usa. De manera que a través de este programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos tenido el gusto de platicar algunos datos de los chachales, que es la belleza, la historia y la magia, joyas con historia que han perdurado a través del tiempo. La palabra chachal proviene del idioma quiché y significa joya, adorno o collar. De esto hemos platicado a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Mientras tanto, vamos a saludar a Edgar Raúl Xicará Sánchez, que nos está oyendo allá en la feria de Jocotenango, armando ya su perímetro donde va a exponer su venta, lo que aquí se elabora, los panes de yema, las checas, las roscas, las manías, allá precisamente en la feria de Jocotenango, celebrando la feria en honor a Nuestra Señora de la Asunción este 15 de agosto. Ya los comerciantes se están armando allá en la capital de Guatemala. Felicidades para Edgar Raúl Xicará Sánchez, que está por allá. Y desde Washington está saludando, saludos para doña Soledad Batz, quien estará cumpliendo años próximamente. El saludo es de Oscar Batz. Felicidades. Vamos a complacer con mucho gusto con esto que dice así. Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los dioses para cantarle al corazón. Serán palabras tan hermosas que las escuche, me diga tuya soy nomás. Espérame que lo termine, que te lo pueda yo prestar, para que sepas tú cantarle como en el cielo, tierra y mar. Yo voy a hacer un diccionario las palabras del amor en el idioma de los dioses para cantarle al corazón. Serán palabras tan hermosas que llenen de felicidad que el corazón que las escuche me diga tuya soy. Hemos escuchado el diccionario con la participación de Fernando Valadez. Tenemos ya el corte comercial de las 12 meridiano con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. ¡Atención, Shela! ¡Atención, Shela! El bazar del coleccionista llega este fin de semana. Monkey Shop GT y el Disco GT estarán presentes el sábado 5 y domingo 6 en Calixto Queen Pub y Bistro 1912. Los vinilos que estabas esperando y todo lo que los coleccionistas quieren tener.

Luis Antonio, allá en la capital centroamericana de la fe, don Emilio del Rosario Castro Loarca, la familia Hernández Toc en el barrio Las Flores, don Pedro Chivir, allá en Sunil, Maco Leiva en la Unión Americana, doña Rosy Popá, don Oscar Cojulum, doña Francisca Chicarán, también para don Edwin Coyoy en el barrio El Calvario, don Vicente Soto en Salcajá, María Estela Mendoza, don Monchito, Carlito Chicarán, también para doña Connie Guerra, Casimiro Sánchez en el barrio Las Flores, Julio Eduardo en la colonia El Cervecero, Patricia Galindo, Edgar Raúl Chicará, escuchando allá en Jocotenango, en la capital de Guatemala. Saludos para Hortensia, para Gloria, Fátima y también para Paquito, en sintonía del programa. Desde Washington, doña Soledad Batz, también para don Oscar Batz. Felicidades a quienes nos sintonizaron esta mañana. Así también para doña Regi Estrada, Edelmira Rodas, Alfredito Godínez, Rubén Castro, Amandita Palacios, Luis Sosa, don Emilio del Rosario. Felicidades a todas las personas que nos sintonizaron esta mañana a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Reciban el cordial saludo de Carlitos Enrique Tahay, auxiliado por Emerson de León. Si usted no pudo escuchar el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify Programas de Raúl Chicará. Y quizás la vida quiere lo mejor para usted. La vida no le está pidiendo ni le exige tanto, tanto sacrificio, tanto estrés, tanto cansancio. Recuerde que la vida solamente le pide que usted sea feliz. Es por ello que hagamos lo posible por ser muy felices, pero muy felices hoy y siempre. Hasta morir, por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes.